Nosotros a la orden, no sé cómo, si Bueno, quieren hacer no, la básicamente que pregunta. nos comente cómo viene el tema de la presencia en Paysandú, donde es uno de los departamentos donde van a estar presentes listas departamentales y municipales. Sí, en realidad es el único departamento en donde está el PERI como tal. Y bueno, para nosotros sería un estímulo muy, muy grande. Esta manera nueva que intentamos de hacer política, que la población acompañara a compañeros y compañeras que tienen las serias intenciones de aportar lo más que se pueda. Sabemos que la campaña está muy polarizada, eso, digamos, puede estar jugando en contra o a favor. En realidad ya jugó a favor la campaña para integrar la Cámara de Diputados, de Representantes, porque en la polarización el PERI salió muy fortalecido. En todo caso, sacamos 33.500 votos y solo precisábamos 24 o 25. Y eso se puede repetir aquí en Paysandú. Podemos llegar a tener un edil del PERI, del Partido Ecologista, y también, según me dicen los compañeros, tenemos las serias posibilidades de contar con la alcaldía de Quichón, compañeros que han demostrado a la población que ponen el alma también, porque no es solamente poner la mente a trabajar, sino que se ha perdido esto de ponerle la sangre, el alma a la cuestión. Por eso decimos, como es un voto, ¿cómo es que dice el eslogan? Sanducero, bien sanducero, pero diferente, Diferente. distinto, descontaminado. Esa sería la lógica de dirá el 27. Pero no es nada que no se pueda lograr en este momento debido a esa polarización. Hay una cantidad muy grande de personas en todos los departamentos que apenas saben que hay elecciones en el 27 y por lo tanto es probable que no tengan decidido todavía su voto. Y yo vengo a decirles que voten tranquilo al PERI, que va a seguir la misma línea que nos hemos propuesto y que estamos desarrollando en la Cámara de Representantes. No es cualquier cosa que se hablara tanto tiempo de eliminar la partida de prensa y que aprovechando la pandemia yo mismo propuse que se eliminara la partida de prensa. Esos son, para que ustedes tengan una idea, unos 350.000 por 5 te da cerca de 2 millones de pesos que estaban integrados a nuestro sueldo. Y si no compramos los diarios ni las revistas, ¿para qué nos pagan partida de prensa? Afortunadamente tenemos un presidente en la Cámara de Representantes como Martín Lema, que tomó el tema un martes y el miércoles estaba resuelto. Fotocopia. Él mismo después ha sumado cuatro propuestas más, entre otras, Martín, el tema de las fotocopias, que también estaba integrado a nuestro sueldo. Y tenemos una fotocopiadora que sería la envidia de cualquier centro escolar o liceal de Paysandú en cada uno de los despachos. ¿Para qué queríamos esa partida de fotocopia? Y de repente un edil, sí, es poquito, pero como decimos en campaña, la gallina empieza por un grano. Así que venimos a hacer nuestro aporte. Esa ruptura de la polarización, o sea, como decía, la polarización que se dio a nivel nacional y que en lo departamental se nota mucho más ahora, ¿por dónde pasa el desafío del PERI para poder meter una cuña, marcar una diferencia? Y eso ya depende de ellos más que de mí. Yo soy sanducero, pero estoy en el sur desde hace muchos años. Me acaban de consultar en un programa de radio por el tema de las aguas, la calidad de las aguas en el río Uruguay, debido a que estamos volcando todo lo que ya no se hace de esa manera, en donde se trabaja seriamente, en el río Uruguay, donde de chico nos bañamos y sentíamos la contaminación, pero parece que es mucho menos, obviamente, de lo que hay ahora. Entonces, el PERI tiene que llegar para proponer cosas en las cuales nosotros tenemos la audacia de proponerlas aunque nos traten de locos. Ya lo dijo Einstein, en algún momento los que son tratados de locos son los únicos que nos van a quedar porque son los que le ponen imaginación para resolver las cosas. Y si lo dijo Einstein, me animo a decirlo yo también. No se puede seguir volcando las aguas hervidas de la manera que se están volcando al río Uruguay. Ninguna de las ciudades lo tiene que hacer. La tecnología está, los recursos se consiguen, hay que hacerlo. ¿En Montevideo el PRI apoya a la coalición multicolor? ¿En lo personal? Nosotros no estamos apoyando a nadie, apoyamos lo que nos parece que le sirve al pueblo. En lo que se refiere, por ejemplo, al desarrollo de la votación de la famosa LUC, Ley de Urgente Consideración, la coalición multicolor, como le llaman ellos, votó el 100%, por lógica. La coalición que dejó de gobernar anduvo por el 50%, por lógica. Y el PERI justo quedó en el 75%. Ahora se viene presupuesto y si tú me decís cómo vamos a andar, yo no te podría llegar a contestar porque nosotros cada una de las cosas que se plantean, cada uno de los artículos en este caso, o de las cosas que se plantean, las estudiamos y con nuestro leal saber y entender, poniéndole lo más que podamos de lo que tenemos, resolvemos lo que votar. ¿Es un presupuesto de ajuste, de recorte? Tiene que ser un presupuesto de recorte porque los números que dejó el gobierno que se fue son malos, por más que digan lo contrario. Si tú en tu familia te está faltando todos los años el 5%, que es el déficit que tiene, aparte de muchas otras cosas, es inviable que tu familia pueda progresar. Así que este tenía que ser un presupuesto de recorte. Ahora, hay lugares y lugares para recortar. Hay lugares y lugares para recortar. No nos gustó nada esto de que, por ejemplo, se le diera una cantidad para nosotros excesiva de dinero a muchos que son directores, etcétera, etcétera, el tema que ya se debatió estos días en la prensa, cuando hay que dar las señales bien claras al pueblo de que el gobierno tiene que estar para ahorrar. Paysandú se está viviendo una situación particular con la industria de cemento Portland, pero en general a nivel nacional también habría alguna situación a atender. Sí. El tercer horno, la situación de la industria cementera, ¿cuál es la valoración que hace usted sobre ese tema? Bueno, nosotros estuvimos invitados por la señora Botino, cuando fue toda la gente de la ANCAP, también Zunca, Pichenete, intendente municipal, presidente de la Junta, por lo tanto estamos interiorizados del asunto que estás planteando, y nosotros nos pusimos del lado de la instalación del tercer horno. Pero, y ahí está lo que aporta el PERI, después de una evaluación, en primer lugar económica, de la factibilidad. ¿Por qué motivo? Porque se nos dijo que hay un montón de contenedores que están abiertos. Por lo tanto, nosotros lo primero que pedimos y solicitamos, y nos van a ver de nuevo, es recorrer todo esto para ver en qué condiciones está. Desde ya entonces está nuestro apoyo, pero es siempre racional. No es un apoyo porque yo soy sanducero. No tiene que ser así. Tiene que ser un apoyo porque esto va a ser una solución para la ANCAP en Paysandú. Y tiene que ser un apoyo porque estamos importando cemento Portland, digamos, de otras partes del mundo en vez de producirla acá. Pero se debe entender también que los apoyos tienen que ser racionales, no porque sí. ¿Te contesté, más o menos? Sí. Sí. ¿Estuvo reunido con el nuevo Ministerio de Medio Ambiente? ¿Le trasladó alguna respuesta? No con el ministro, a pesar de que se presentó, pero estoy en la misma comisión en la que estaba Marilla, que es el subsecretario. Él era el presidente de la Comisión de Medio Ambiente, que yo integro. Ahora quedó su suplente, la señora Frost de Rivera, y Amarilla está de subsecretario. Por lo tanto, estuve justo antes de ayer en Colonia, en donde Amarilla y el Ministerio de Medio Ambiente tuvo una participación, y vamos a tener, sin duda, diálogo permanente. Pero no, todavía no estuve de reunión con ellos. En todo caso, tenemos un tema en común, porque el PERI plantea de entrada y por primera, creo, de primera creo, todo este asunto que tiene que ver al colector gigantesco que están haciendo en Buenos Aires y que va a tirar aguas servidas de más de 6 millones de personas muy cerca de las costas de Colonia. Y eso fue firmado por una autoridad de la DINAMA del 2009, que según tengo entendido, para eso están los fueros, fue Alicia Torres, y a mí me parece que fue un desastre lo que hizo. Por lo tanto, estamos en plena investigación y quiero contar con ellos para que nos den los antecedentes de todos estos expedientes. Usted dijo que al PERI le gustaría estar en el Ministerio de Medio Ambiente. Bueno, pero estamos de esta manera. Lo que nosotros siempre dijimos fue que no íbamos a querer ningún cargo por hacer cosas en el Parlamento, ni en el Ministerio de Medio Ambiente, ni en ningún otro lado. Ni en ningún otro lado. En estos 5 años el PERI está para estos cargos, que son los cargos de representación. A mí me toca en la Cámara de Representantes y espero que alguno de los compañeros que me acompañan, compañeras, les toque en la Cámara de Representantes Departamentales o en la Alcaldía de Guichón. Esa es nuestra función en estos 5 años. Después se verá. Después del presupuesto, usted dijo que iba a presentar un proyecto para prohibir que se usen los agrotóxicos que están prohibidos en otras partes del mundo. Es correcto, por supuesto, porque ahí nosotros tenemos que, siendo nuevos en la Cámara, pedir consejo a los que saben de esto. Y tanto el presidente de la Cámara, Martín Lema, como el coordinador de la bancada que gobierna, Juan Rodríguez, que yo no puedo decir que son amigos, pero son gente con la cual uno tiene muy buen diálogo, nos dijeron al hablarles del proyecto que el momento más conveniente era después de la LUC y después del presupuesto. Y yo creo que hicieron bien, porque en estos 3-4 meses nosotros hemos sumado cosas al proyecto que hubieran quedado afuera. La participación de la Academia, de la Facultad de Ciencias, de la Facultad de Agronomía, de las estaciones experimentales, también puede sumar para que algún dato que se conoce a partir de la investigación en Uruguay también pueda contribuir a la limitación, por lo menos en primera instancia, con receta profesional, o la prohibición, si ameritara, de algunos de estos productos que son tóxicos y que por lo tanto no pueden estar en el agua que ustedes beben o en los alimentos. Y digo en el agua que ustedes beben porque estuvimos visitando, a propuesta de una empresa que produce hipoclorito de sodio en Canelones con última tecnología, que estuvieron tomando en Montevideo agua con residuos tóxicos muy mínimos, pero residuos al final de cianuro. Diputado, en Paysandú se aprobó a través de la Junta Departamental la prohibición del fracking. ¿Piensa usted de cianuro, dije, y es de mercurio? Perdón que te interrumpí, pero esto no podía quedar, lo corrigen después. Decime. En la Junta Departamental de Paysandú se aprobó una resolución para prohibir el fracking en Paysandú. ¿Piensa usted extender esa iniciativa a través de la legislación nacional para prohibir, porque está suspendido el fracking, pero para prohibir definitivamente el fracking como método de extracción? Bueno, no lo teníamos calculado, pero estamos tomando entonces la iniciativa, porque además de contar con la prohibición departamental, sería bueno. En Mega Minería ya se está hablando de eso entre algunos diputados. Por lo tanto, podría ser que este asunto lo tuviéramos que plantear. De todas maneras, este año se ve que el Parlamento iba a estar para la famosa ley de urgente consideración y ley de presupuesto. Es probable que el año que viene se traten todos estos asuntos. Mire que ustedes cuentan con un Parlamento, que yo se los quiero decir desde acá, que tienen un nivel profesional de empleados, de primer nivel y tienen una cantidad de diputados representantes de cualquier partido que son gente totalmente nueva en la política y son muchos de ellos muy jóvenes. Así que este Parlamento no es una Cámara de Diputados cualquiera. Pueden salir cosas muy novedosas de repente en estos 4 años que van hasta la próxima elección nacional. Es un mundo muy alejado de la realidad del Parlamento. Algunos ex legisladores decían, el ambiente general más allá de los legisladores. Y es un mundo primero raro y después nuevo para nosotros. Entonces, cuando sacás la cabeza, alguien te va a tratar de bajar. La vida. Es una competencia muy grande. Cada uno de nosotros está representando a unas 30.000 personas y se está dando la circunstancia de que tanto el gobierno nacional, este y el del 2024, para mí va a andar más o menos parecido, o los departamentales, están en un caso siendo dirimidos por 30.000 personas y en el otro por 3.000. Porque acá me podrán decir ustedes en Paysandú 3.000 votos más por un lado para el otro y que capaz que cambia el intendente o la intendenta, ¿no? Y ha cambiado por 1.200, sí. Ha sido de diferencia. Eso para mí, lejos de ser negativo, le hace muy bien a la democracia. Porque nosotros creemos que a la democracia le hace bien la rotación de partido en la administración de los dineros que paga la población a través de esos impuestos para que se le resuelvan sus problemas. Porque esto tiene una cosa que es muy atractivo, esto de los sillones, el café muy rico y de bajo costo, los halagos permanentes, el sueldo. Por ejemplo, ahora yo ando en cualquier lado y entonces pase diputado, venga diputado, déjelo ahí diputado, yo me encargo diputado. Entonces uno se puede llegar a confundir, cosa que sé que a nosotros no nos va a poder pasar. No va a pasar. Otra historia será si este partido llega a ser grande algún día, porque habrá que andar mirando con ojos grandes a todos nuestros representantes para ver si cumplen con los objetivos que nos planteamos nosotros al armar al Partido Ecologista. Más o menos le contesté la pregunta. Dime. ¿Sigue con la iniciativa de eliminar el plan Ceibal y bueno, la educación de tiempo completo? Capaz que me arrepentí, porque uno, si ustedes recuerdan, yo dije en algún momento que el Mides era un antro del Partido Comunista, pero no dejo de tener razón. Ha pasado cualquier cosa, hemos visto, que sucedía en el Mides. Nosotros fuimos a recorrer la escuela Roosevelt, que es de niños impedidos físicamente, y ahí nos discapacitados, y nos encontramos con un montón de sillas de ruedas que son la Ferrari, la Lotus. No sé si existe todavía, pero de las carreras de Fórmula 1 estaban las sillitas ahí, preciosas. Eso estuvo archivado, tirado durante mucho tiempo en unos contenedores. Ahora, con respecto al plan Ceibal, no sé si dije exactamente lo que tú me estás planteando, pero en todo caso nosotros tenemos una visión bien distinta de cómo se usan esas herramientas tecnológicas, y es lo que vi ayer antes de ayer en la Intendencia de Colonia. Imagínate una sala como esta, con las cuestiones estas que tiene que ver en el momento con el coronavirus, y un montón de niños, adolescentes, jóvenes, interactuando, colectivizando, intercambiando ideas, el profesor participando, etcétera. Eso por un lado. E imagínate un niño en su casa con una ceibalita, solo en su cuarto, sin conectividad, tal vez, como yo los he visto afuera de las escuelas en Montevideo, para tener conectividad. Y decime tú cuál es de las dos propuestas la más humanizante. Entonces yo tal vez dije que ese plan Ceibal tal cual estaba o está, no sé, funcionando, no es de la idea del Peri. Pero al fin y al cabo parece que anduvo solucionando algunos problemas con el tema de la pandemia, ¿no? Somos a veces un poco de más radicales y nos pasamos para el otro lado. Gracias. De nada. La organización a nivel nacional, ¿cómo trabaja, cómo sigue funcionando en este periodo? ¿La urbanización? La organización. Ah. Agarré para el lado de la urbanización porque hemos sido de los únicos que decimos que el MEVIR no es bueno lo que está haciendo MEVIR. Hay mucha cosa para solucionar con MEVIR. Hay muchas buenas intenciones. Y hay muchas cosas que están bien hechas. Y hay otras que están muy mal hechas. Por eso agarré para ese lado. Mira, la organización nuestra va a ser muy distinta y tal vez los compañeros apenas saben lo que anda dando vuelta por mi cabeza. Es imposible que nosotros podamos admitir que estamos de vacaciones en la Cámara de Representantes porque hay una elección departamental. A nosotros el pueblo nos paga para representarlo en la Cámara de Representantes. Entonces, por suerte hoy es sábado, porque yo me sentiría muy mal conmigo mismo si fuera martes o miércoles o jueves, y en vez de estar en el Parlamento resolviendo los problemas, cantidad de problemas que tenemos para resolver y para lo que se nos paga, yo anduviera acompañando a los compañeros porque queremos sacar un edil. ¿Se entendió? Es decir, yo creo que en cada departamento, la gente del partido en ese departamento tiene que tener la libertad, el compromiso y la responsabilidad, que esté o no esté el dirigente nacional en este caso, las cosas van a salir igual. Porque con toda la tecnología que tenemos, esta conferencia de prensa la podemos estar haciendo por el famoso Zoom, el Skype. Está bien, lo que es bueno de esto es que desarrollamos los vínculos, pero no lo podemos hacer a cada rato. Por eso nosotros somos partidarios de que la elección nacional y la municipal vuelvan a ser el mismo día. Porque la gente no es tonta a la hora de votar. Va a saber agarrar una lista para votar en lo nacional, va a saber agarrar una lista para votar en lo departamental y va a saber agarrar una lista para votar la alcaldía. Y si ustedes quieren, vamos más lejos todavía. Es hora de que dejemos de reventar tanto bosque y tantos papeles para hacer millones y más millones de listas de papel, cuando en el momento en un papel sábana y en computadora podemos tener el desarrollo. El papel sábana ese es donde uno hace la crucecita que queda como fundamento, digamos, de lo que se vota en la computadora, y pasar de una vez por todas al voto electrónico, que hay países que lo están desarrollando con todas las garantías. Hay otros que no. Diputado, en ese sentido, ¿qué opinión tiene usted con respecto al voto desde el extranjero o el voto extranjero de uruguayos que están fuera del país? Bueno, en primer lugar te voy a contestar que me parece importante que el voto sea obligatorio, porque es otra de las discusiones que hay. Porque es muy fácil esto de lavarse las manos, no ir a votar, somos muy cómodos los seres humanos, y después pasarse hablando los 5 años de lo que dejaron de hacer o de lo que se debería de hacer. Esto es más o menos como lo que le pasó a Forlán en Peñarol estos días. 3, 4, 5 partidos y afuera. Así no se hace. De una vez por todas tenemos que ponerle un poco de seriedad. Eso, yo soy de Nacional, aclaro, ¿no? Pero no pueden hacerle eso a un dirigente técnico. En lo que se refiere, entonces voy ganando un poco de cancha para contestarle lo que políticamente es incorrecto contestarle o contestarte, que es que nosotros no estamos de acuerdo, salvo en las excepciones, de que quienes voten en el extranjero pongan a los representantes que van a administrar los impuestos, en todo caso también el sufrimiento de los que vivimos acá. ¿Cómo se puede llegar a lograr la excepción? Hay países que han puesto un representante, un diputado, o 2 diputados, y todos los votos del extranjero compiten por ese diputado. Entonces, el uruguayo que está en el exterior, que yo tengo vínculo permanente con muchos uruguayos del exterior porque nos escuchan por radio, con la tecnología que hay, compite por ese diputado o por esos 2 diputados. Y entonces ellos tienen voz también en nuestro parlamento. Porque es cierto que ellos quieren volver al Uruguay también, y tienen el derecho de que cuando vuelvan alguien los haya estado representando. ¿Ahí se entendió? Creo que Italia hace eso, me parece, ¿no? Sí, Italia es uno de los países que lo hace. Pero como las elecciones nacionales o departamentales se están dando por niveles muy justitos, fíjense lo que hubiera sucedido si 40 o 50 mil extranjeros hubieran decidido el color del gobierno, que fue por eso que se terminó dirimiendo. Entonces nos parece mucho más justo esta otra postura de que el extranjero tenga representación en un representante, en dos, eso después es lo que negocian los políticos en la Cámara. Para eso también van a tener que aportar algún impuesto, ¿verdad? Bueno, ¿les pareció razonable? ¿Otra más tenés? Una última. Con respecto a la situación de la vacuna, ¿por qué le trasladó al presidente que no sea obligatorio? Bueno, lo primero que te debo de contestar es que el presidente tomó de muy buen agrado la propuesta que nosotros le hicimos. Me parece que no es lo que hubiera sucedido con Tabaré Vázquez. Primero, lo que no hubiera sucedido con Tabaré Vázquez es que yo tuviera el teléfono del presidente. O que ayer diera la casualidad de que parara en el mismo puesto en donde yo paré a comprar quesos y dulce de leche anteayer, y como paró en el mismo puesto, me tomó de broma de que le voy a ver si le tengo, no sé si le voy a tener que pagar alguna factura. Digo, difícil que yo haya dejado algo sin pagar. Pero el presidente, siendo un liberal como es, tomó con buen agrado este planteo. Yo le hice que la vacuna no sea obligatoria. Tú sabes que la vacuna esta es una especie de experimento. No es una vacuna cualquiera. Es una vacuna que va a contener ARN modificado, puede tener nanotecnología, todo con argumentación maravillosa. Pero nosotros nos acostumbramos a ser un poco desconfiados. Entonces, tenemos que apostar a la libertad responsable del ser humano, y si tú te querés vacunar, te vacunarás, y si yo no me quiero vacunar, que es el caso, no me voy a vacunar. Y no puede venir una ley a obligarnos a todos a vacunarnos con el argumento de que eso es lo que mejor le conviene a la población, porque etcétera, etcétera, porque se ha demostrado que hay algunas de estas vacunas que han ocasionado grandísimos perjuicios a la humanidad. Increíblemente han sido en la India, en África, en América Central, y nunca en los países que a veces nos proponen la solución. Por eso es que somos desconfiados. Ya, gracias a ustedes. Bueno, les deseo un buen periodismo. Gracias.